¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Ahí viene! ¡Bien! La cuchilla y la palanca. ¡Ah! ¡Ah! La palanca y la cuchilla. ¡Ah! ¡Ah! Se me sube a la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Se me baja a los hombros. ¡Ah! ¡Ah! Se me pasa la cadera. ¡Ah! ¡Ah! Y se menea. Se me baja a los pies. ¡Ah! ¡Ah! Y la subo de taquito. ¡Ah! Y la bajo de pechito. Ah, ah. Y se la paso a la cuchilla y la palanca. Ah, ah. La palanca y la cuchilla. Ah, ah. Se me sube a la cabeza. Ah, ah. Se me baja a los hombros. Ah, ah. Se me baja la cadera. Ah, ah. Y se menea. Se me baja a los pies. Ah, ah. Me la subo de taquito. Ah, ah. Y la bajo de pechito. Ah, ah. Y se la paso a la cuchilla y la palanca. Ah, ah. La palanca y la cuchilla. Ah, ah. Se me sube a la cabeza. Ah, ah. Se me baja a los hombros. Ah, ah. Se me baja.